somos peligrosos sociales. Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. ¡Feliz año! Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas noches, que he dicho buenas tardes, pero ya es noche cerrada. Sí, bueno, noche sí. Cerrada. Sí, bueno. Y bueno, año nuevo, vida nueva para Peligrosas Sociales. Vida nueva. No sé, mi año no ha empezado muy bien, pero bueno. Mi año tampoco ha empezado bien. Esperemos que mejore. Ay, no llevamos nada. Ya. Te puedes recuperar. Sí. No llevamos nada. Nada, este es el programa 38. ¿8? Un bizcocho. Y nada, pues no sé, empezamos, ¿no? Empezamos. Venga, Amarillo. Venga, vamos para allá. Buenas tardes, titis. Pues sí, bueno, pues 2012. ¿Cómo sonaba antes lo del 2012, Joder. Pues no vamos en naves, no. Ni hacemos viajes intergalácticos. Pues no. Seguimos con las manivelas. Es un número más o menos bonito, ¿no? Es un número bonito, sí, ¿por qué no? Yo nunca había caído en... Nunca había reparado en él porque nunca pensé que iba a vivir tanto. No, de eso no quieres. ¿Cuál quieres? ¿Papá Delta? Lo que sea, pero los coños, como dices tú, no me entusiasman. Los coños. A ver, pues eso, que sí, pues... No, sí, el número es bonito, pero yo más del 2000 nunca... Sí, 2001 y 2010. Odisea en el espacio. Claro, por eso de Asimov. Y Kubrick, pero nada más. Y bueno, vamos a lo que nos atañe, que es la música ahora mismo. Y bueno, pues como ayer mantuve una grata conversación con mi amigo Adán, pues espero esto de que nos estuvimos intercambiando. ¡Ay, mira estos suenan a tal! ¿Has oído estos? Y digo, pues mira, digo, ¿sabes lo que te digo? Digo que vamos a tirar de esto, voy a tirar de esto en el programa de mañana. Y efectivamente, es lo que vamos a hacer. Así que bueno, pues apelo a su buen gusto. ¿Y qué es de lo que más hablamos? Bueno, pues de post-punk. Porque lógicamente él sabe lo que me gusta. Y pues eso, que os voy a contar a los que nos escucháis que no sepáis ya de esto. Y bueno, vamos con un grupo que se llaman The Fall, que son de Manchester. Que me gusta el sonido Manchester. Soy fan del sonido Manchester. También con sus andanzas en el TV Granada con Tony Wilson del 76. El rollo rave es seno, ¿no? ¿El qué? No. El rollo rave. No, bueno, ya ahí pasó. No, me refiero más que nada a toda la ola. Esa de grupos como The Song, Joy Division. Claro. Sí, claro. Tú lo sabes mejor que nadie. Claro, lógicamente. Al rollo, claro, que es que viviendo pero allí. Lo que se convirtió también en The Factory. Sí, sí, bueno, luego. Sí, seguro que hay mil de movimiento de ese rollo raver, así. Claro, y fábricas hay. Claro, y habrá alguna cosa que incluso me mole, ¿sabes? De grupos a lo mejor. De hecho, bueno, no es que Manchester. Que se vino majo porque nadie bebía, solo bebían. Claro, tomaban, entonces se drogaban a tomar por culo bicicleta, en plan street edge, ¿o qué? Bueno, el street edge de droga de psicodélica. Ya, claro. Pues sí, ya me imagino. Eso decía el Tony Wilson, no sé, en la peli. O sea, en 24-hour party people, ¿no? Que bueno, yo esa película tengo que decir que muy bien, pero que muy mal. Que hay muchas cosas que no me las creo. Que se las inventa. Porque son leyendas urbanas que tienen en su cabeza él o quien. O vaya usted a saber quién. O el quien lo hizo. O quien lo hizo. Porque yo luego, oyendo historias paralelas o de cosas como Joy Division, del libro. O, sí. Y de otras. O de. Tengo un documental muy guaper de Joy Division también que hablan todos. Y hay muchas cosas que me parece a mí que no encajan muy bien, ¿eh? Como la batallita esta de los nazis en el concierto cuando le da el tabardillo a Ian Curtis. Ahí hay leyenda urbana. Ahí hay leyenda urbana. Bueno, pues son del 76, son de Manchester, se llaman The Fall, empiezan en el 76, digamos que son del 77 y con un buen sonido post-punk. Siguen en activo, bueno, pues hasta el 2000, y vamos a escuchar su canción Painwork del álbum This Nation Save Grace del 85. Mejor vamos a escuchar otra. Vamos a escuchar otra. Vamos a escuchar a Danko Suzuki. Vale, pues yo voy a poner, a ver, como hoy traía todo español, pues he tenido que, el grupo que pongo son de aquí. ¿El grupo que pongo? No, que picho, que pongo, que le doy al play. No, no, al player, tía. Al player. Que no me, a ver, no es que sea uno de mis grupos favoritos, pero bueno, no están mal, son de aquí, son de ahora. No, pobres chavales, pues habrá se llaman Sudores de Muerte, la verdad es que no tengo ni puta idea de dónde son. Lo he intentado mirar, pero no viene. Y voy a poner la canción que se llama Desentierro por Dinero. Cementerio. bombas puede ser muy estresante. A veces la demanda no me deja descansar. Así que cuando recibo un pedido importante, no más con ganas vivos y acabo por matar. Ella se entierra por dinero, el profana por dinero, para conseguir el vil metal y a los muertos dejará descansar. A veces mata por dinero, asesina por dinero, para conseguir el vil metal. Ahora los vivos también pueden temblar. ¿Qué piensas de las personas, Araceli, que no le gustan los animales? Que son mala gente. Yo también. Tú di que sí, tú di que sí. Porque los animales inspiran ternura. Incluso un leoncito. Bueno, incluso un leoncito. La gente le gusta los animales mal. Los cachorrines no valen. Un oso. Y, ya, o sea, luego de los cachorrines son más bonitos que... Pero lo ves y dan ganas de dar. A mí inspira más ternura un animal que una persona. Hombre, pero vamos a ver. Por culo. Pero incluso más bonitos. Tú mira un bebé. Pues sí, pues un bebé. Un bebé es feo y un pero, animal cachorrico. Un animal cachorrico es un primor desde que nace, desde ya. La verdad es que sí. Desde bueno, cero. Yo he traído un homenaje hoy para mi gatita que murió ayer. Porque, bueno, tenía ya 23 años. Y estaba muy viejecita y estaba muy malita y había que llevarla a sacrificar uno. Mi padre se comió el marrón, pero bueno, es eso. Yo toda mi vida, o sea, me la regalaron cuando cumplí 6 años y ha sido mi infancia, adolescencia y juventud con ella. Entonces, pues bueno, lo que hay, ley de vida, pero bueno. Que es lo peor. Que da pena, da pena. Se les quiere mucho a los animales. Yo le pasa por lo mismo hace 2 años ya. Que entiendo que sí, que las personas que también, yo qué sé, se me ha muerto un familiar y a mí también lo he pasado muy mal. Que lo entiendo igual, que es mucho peor una persona, pero que también hay que entender que los animales sí... También es algo como ya una personita, ¿sabes? Bueno, que es mucho peor, depende del cariño y la relación claro, que tienes tú bueno. con el animal y con la persona. Eso es relativo. Es que yo qué sé. Bueno, no vamos aquí. No soy como una de estas de gorilas en la niebla. Oye, que yo quería ser dijo, pequeña como el corazón de las tinieblas. ¡Horror! Que odia a la gente y quiero a los animales. No, yo quiero a la gente y quiero a los animales. Eres filan de todo. Quiero a mis animales y a mi gente. Hombre, por supuesto, ¿sabes? A ti. O sea, os pasa algo a vosotras y más. Como cuando dice lo de... Es muy amigo de sus amigos. Frase estúpida donde las haya. Sí, sí, sí. Porque es obvio. Ya. No es amigo a medias. Es una gran persona porque es muy amigo de sus amigos. No, es a medias solo. Bueno, y entonces he traído un homenaje, ¿no? Porque... ay, es que lo tengo al revés esto. Bueno... Es eso, empezó mal el año, por eso, porque se murió ayer, me llamó ahí mi padre, y nada, pues da mucha pena y tal, y nada, pues como se llamaba Nina, pues se llamaba Nina por Nina Hagen, porque mi madre es muy fan. De Nina Hagen, yo la he visto en directo y es brutal. Es muy fan, y bueno, mi padre también le gustaba y tal, y de pequeñitos, como eran muy pequeños, que no lo eligieron, o sea, no me lo eligieron mis padres. Ah, pues vale, Nina, vale. Pues Nina, vale. Y entonces he traído a Nina Hagen, y bueno, pues qué decir de Nina Hagen, que... ¿Qué decir? Que no es es poco sencilla, multifacética, alemana, nació en Berlín de... parezco mañá. Alemana. ¡Moza! Pues nació en Berlín Este, o sea, Berlín Oriental, comunista. En el 55. Tiene años. Sí, tengo que decir que cuando... Es como mi padre, exactamente la edad de mi pero padre. Pero no es como tu padre. Cuando vino a tocar al drop dead, la mujer estaba en el último para ser cabeza de cartel y dijo a la mujer, yo me tengo que acostar pronto. A la 1:30 me quiero ir para el hotel. Pues muy mal. Y entonces tocó la penúltima. No están acostumbrados a nosotros que... Es lo que pasa, es que nuestros horarios... Pero esto era en Portugal, tío. Da igual, bueno, sí. Portugal... Portugal... Nos damos la mano. Sí. Así que la mujer decidió que tocaba la penúltima, nos porque ya estaba a la 1:30 durmiendo. Y bueno, también era hija de un guionista judío que murió cuando ella era pequeña, y una cantante actriz, o sea que le viene un poco de la farándula de la estar, sangre. Y lo de estar como una puta cabra, ¿de dónde viene? Hombre, tía, nacer ahí en la Alemania comunista, no sé qué. Luego su padrastro también era disidente o algo, ¿qué era? Era su padrastro, así adoptivo, que se llevaba bien con él, claro. Era un poeta comunista, pero disidente del estalinismo. Y también. Amor, que de cosas. Y de hecho, por eso se fueron, y no sé, les dejaron salir y tal, a Inglaterra. Porque tenían monises. Pero claro, es que eran. ¿Qué es eso? Es que, de hecho, bueno, ella, desde temprana edad, empezó en grupos musicales, que hay uno en la RDA que se llama Automóvil, que ya hay un artículo, por cierto, hay un artículo sobre el punk en la RDA que flipa, ¿sabes? Porque claro, les metían en la cárcel y movidas por eso tocar está, punk. Pues mira, eso. Y viene un artículo en el fanzine que hicieron un número, creo, en el Pogo en Togo, que es como un libro, sí. Que está de puta madre. Que colabora mucha gente, y vi un artículo de eso del punk en la RDA y está muy muy bien. Y es eso, pues que venían incluso fotos, yo creo. Pues que te metían porque eras un punky, ¿sabes? Ibas en contra del sistema, ¿sabes? No les convenía. No les gusta. Y bueno, ahí estaba la policía, la Stasi, la policía. Y nada, se marcharon. Bueno, tenía eso, el grupo Automóvil y eso. Le molaban las cosas de vanguardia y tal, ya desde pequeña. Desde treceañera, o yo qué sé, claro. ¿Sabes? Yo qué sé, desde que empiezas así un poco. Sí, ya se ve. Y bueno, se destaca por su registro vocal semejante a los sopranos. Brutal. Eso es lo que más. Eso es lo que más, claro. Claro. Y se traslada a Inglaterra en el 76. Y bueno, pues en el otro. Como que se empapa del punk y el post-punk, ¿no? Y en el 77 forma Nina Hagen Band. Y en el 78 aparece su primer LP. Y luego, un año después, ya está de solista. Pero a la vez saca el segundo LP por cuestiones de contrato. Segundo LP con la banda. Entonces hay dos LPs como Nina Hagen Band. Aunque en realidad ya en el segundo ya estaba ella independiente, ¿sabes? Porque también tendría que, para aguantarla... tiene pinta de... Ah, pues parecía una mujer muy maja. Sí. Hacía esa foto con porque todo el mundo, suavizada. Relacionada. Bueno, no, porque ya muchas edades de eso. Eso sí, suavizada. Parecía mucho más mayor que tú. ¿Tú no viste a Peter Murphy, lo simpático que estaba y sí, lo cachondo? Pues la había edad, que, habría que verle en el 82. Y nada, eso, pues también, o sea, el grupo este como que lo lleva miedo en el otro Berlín, en el Berlín, ¿qué he dicho? Oriental. Del este, pues el oeste, ¿no? Porque ahí no están reprimiéndoles los comunistas. Y bueno, eso, que luego empieza ya solista. Y he traído una canción para no liarme más, o sea, del primer LP, que es como Nina Hagen Band, de 1978, y el título del LP se llama igual. La canción es TV Glotzer, White Punk Son Dope. Entre paréntesis, o sea, como que se llama Glotzer, pero como que la conoce la gente por eso, o dice eso también en la canción. En la canción. luego te termino con tus coletillas y te da como el culo. Bueno, pues TV Glotzer, venga, de Nina Hagen. Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. Ich schalte die Glotze an. sind wir? Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier. Ich klotz TV. Sie klotz TV. Ich klotz TV. Sie klotz TV. Ah! Ich bin so tot, verlassen schon mein Leben. Meine schöne Fantasie, meine Schaltstellen sind hinüber. Ich klotz TV. Sie klotz TV. Ich klotz TV. Sie klotz TV. Ich schreck ne Meise, weil na, ich fass kein Buch mehr an. Literatur rückt mir übel. Und die Arztromane hab ich mit 12 schon hinter mich gebracht. Mann, bin ich belesen, ey. Und die Erfrischung. Waffeln sind aufgelaufen. Drück, drück, drück. Und diese scheiß Schokolade macht einen fetter und fetter und fetter und fetter und ach, ich schalt die Glotze an. Happiness flutsch, flutsch, fang von mir. Glotz von Osnabes zu dem Vier. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier. Ich glotz die Frau. Ich klotz TV. Ich klotz TV. Ich klotz TV. TV, TV, TV, TV, TV, TV, TV. Ich klotz TV. El 70, que está diciendo que es el 78, pero que a veces tiene muy guitarrero. A mí tanto me gusta más la sencillez. Bueno, a mí un poco, a mí depende. Pues. Ah, pues ahora vamos. Vamos. Estamos es que muy sosas. Que... ¿Qué pasa? Nos tienen que darle. Yo he hecho como siempre, chavalas. Me falta. Ay, venga, vamos. ¡Oh! Venga, vamos. Con nuestra sección. ¡De cine! ¡Te ¡No! ¡Puta mierda! Quería decir putas mierdas que hay arriba. Eruta, coño, eruta. Thank you. ya. Pues eso, que nunca creas a un hippie. Pasado jueves vimos Bad Taste, que nos la teníamos ahí como en la recámara, porque vimos Brain Dead y dijimos, tenemos que ver Bad Taste. Pues sí. Que aparte no la había visto Gloria. Y nosotras hacía bastante, aunque Antonelli decía que la había visto hace poco, pero había pasado. No me creo nada, Antonelli. No me creo nada de lo que dices. Y que nada. Decía, si ya la habéis visto vosotras, que no, yo todo el rato que no, que se la puso Alberto, que empezó en lo del cine, pero que no triunfó, o sea, no lo hizo bien. O sea, quería hacer una sesión de dos películas y las traía y no iba nadie igual que las nuestras, pero es que nadie aguantaba dos. Es que ya dos. Y una vez fue eso y yo vi la primera y me fui porque iba a un concierto, que no se puede todo. Pues no. Pues vimos Bad Taste, es la segunda peli de Peter Jackson, que es director, guionista, productor y protagonista. Es de bajo... Protagonista por partida doble. Sí. Bueno, el otro no es el protagonista. Bueno, pero es de malo y de bueno, es el malo más significativo y es el bueno más significativo, ¿no? Y bueno, está considerada de culto, bajo presupuesto y filmada en Nueva Zelanda. Y tan bajo. Y ya ves. Bueno, y bueno, argumento. Unos extraterrestres invaden el pueblo de Kaihoro, en Nueva Zelanda. Los habitantes del pueblo son asesinados y encerrados en cajas para convertirse en comida rápida. El gobierno envía 4 personas especiales. Porque no podemos decir no sé qué especial, un comando especial, pero bueno, eran unos personas. Sí, especiales eran. Para detener la invasión. Pero tampoco son paramilitares, que también he leído, y paramilitares en plan, bueno, luego se ponen los chalecos antibalas y tal, pero... No, o sea, además ellos lo dicen, que no somos una organización paramilitar, lo dicen. Ya, porque es en plan para coger las pistolas y todo eso, y al final... Y bueno, pues decir que Peter Jackson comenzó a rodar las películas los domingos porque trabajaba el resto de la semana. ¿Se saben qué? ¿Eh? ¿Se saben qué trabajaba Peter Jackson? No, por curiosidad. En un burger, tal y como estaban esas pelis, en un burger. Se sabe. Y el rodaje duró 4 años porque todo el equipo se rodaba en el tiempo libre que tenían ellos. Los amigos frikis de Peter Jackson, ¿dónde estarán? Por favor. Pues lo que hablamos, eso ya lo hablamos. Y te digo que tiene que estar bien. ¿O no? Si sigues siendo amigos. Si claro. Sigues siendo amigos, tú lo has dicho. Pero algunos tampoco es que fueran tampoco del cine, eran sus amigos y por punto, eso digo, ¿sabes? Por eso digo. Los actores eran amigos y vecinos de las Peter fiestas, Jackson. Las fiestas que se tienen que pasar ahora con Peter Jackson. Hombre, a lo mejor ya no son en amigos. La comarca. A lo mejor ya no la son la fiesta amigos. Que se tienen que pasar en la comarca. Hombre, yo creo que sí que él tiene un vínculo con Nueva Zelanda, ¿no? Porque no, ahí hace. Decir que féminas. No hay. Porque no, los frikis no tienen amigas mujeres, Chati. Bueno, se pajean, están con granudos ahí en el ordenador. Ya empezamos. Bueno, corro un estúpido velio. No, que el... A lo mejor tenía alguna amiga, pero dijo... Mira, yo soy friki, yo soy friki. ¿Por qué ningún extraterrestre de, porque yo soy friki, cada vez que me he ido con frikis, friki, bueno, mujeres hay pocas. No hay que decir eso, Gloria. Simplemente no tenía amigas o no querían participar en la peli. Pues no, porque hay películas en las que solamente o que dirían, vaya gilipollez de peli que voy a hacer. José, es lo más divertido del ya, mundo. Ya, pero... Como buena mejor, friki yo voy a ese objetivo voluntaria. Le yo conoces sí. Yo encantada. Y dices, oh, vaya mierda. ¿Sabes? Lo mismo. Dices, que no, mira, tía, que no. De que yo me hago demasiado. Que hacer una peli. Hombre, amigas tendría que tener... Que, no, lo que es que... Pues ya sabes que hay ciertas películas en las que solamente salen... Hombres, y a mí particularmente, y defensora de la igualdad, he de decir que hay películas en las que es mejor que solamente salgan pibes. Ya, es que si no. Mejor. Luego hay tensión sexual o algo. Es que no tiene por qué haberla, pero la meten. Y bueno, al principio iba a ser un corto, pero se le fue y dijo. De las manos, ¿no? Y dijo. Dura más de. Dura 75 minutos y dijo, ya es un largometraje, ya hizo 75 minutos. A mí me parece bien. Pues ya no es corto, es un... A mí me parece muy bien lo que hizo. Y bueno, Peter Jackson... Es una puta mierda, pero que mola. Bueno, Peter Jackson se encargó de todo, producción, dirección, fotografía y montaje. E interpretó 2 personajes, porque decía, o sea, lo cuenta él diciendo en plan... Que no tenía dinero y al final veía que la gente, pues es eso, no puede, no sé qué, eran 4 años de rodaje y tal, y dijo, lo hago yo, dejadme ya. Y que le y gustaba él hacerlo. Y ya está, y que le gustaba. El de... Y bueno, que tuvo buenas críticas y todo. Tenemos hoy gritos de hippies aquí a gogo. Es que mira, he intentado yo asustarles, pero nada. Me voy a cagar en su puta madre, porque luego cuando venimos, nosotras bien que no son simpáticos. No, ni son simpáticos. Los hippies están amargados. Ni son simpáticos. Como que te chistan, que estás como estén ellos ahí en una asamblea mierda o algo. Luego estos hippies tienen muchas normas. Sí, demasiadas. Son los amargados. A mí me caen muy mal. Y a mí también. Y a lo mejor cuando salga... Es que están con música, o sea, yo lo entiendo, pero no es que estamos nada. Haciendo aquí un no programa se, de radio. No puede hacer fiestas. Nosotros lo hicimos nuestra cosa esta de la radio en el salón de actos, pero a una hora que ya no había nadie más. Ahora, luego cuando otro día estén ellos hablando de... me voy a callar porque a lo mejor sube el pan. No, pero yo a lo mejor... Cuando salgamos de aquí les digo algo. Oye, mira, estamos haciendo un programa de radio y no podíamos subir a deciros nada, pero nos estáis jodiendo. Gloria, ¿sabes? Grita y un callarse. Yo subo y lo grito directamente. Sin ningún problema. Ay, Dios. A destacar personajes. Ozzy, que te acordabas por del supuesto, nombre. Por supuesto, hombre, como no me voy a acordar de... ¿Qué tiene me acordaba del nombre. Y lo curioso es que yo esta película la vi cuando tenía, pues en plan bebesona. O sea, era yo tendría 13, 14 años cuando la vi. Y sí... Ozzy, sí señor. Que tiene doble personalidad, decían. Bueno, tiene doble personalidad. Vamos a coger las armas. Pero que Ozzy tiene doble personalidad, no sé qué, en plan, no le des armas. Pero le viene y muy luego bien. Es como Rambo. Luego es como Rambo, claro, les viene muy claro, bien. Claro, es un loco ahí, sanguinario. Desde luego, mis preferidos. Aunque no es por nada, pero el peor es Peter Jackson, que se llama Derek. Derek. A mí me mola mogollón. Es el más sanguinario de todos. Es, a mí me mola, me mola mogollón. En el pie al otro. El carnicero loco. El carnicero. El marciano carnicero. El cocinero. Bueno, cocinero, sí. Bien, cocinero. He dicho carnicero no. Carnicero no, era con gorro de cocinero. Es el cocinero, el cocinero loco y el viejo. El jefe de los extraterrestres. El jefe muy grande. Yo mi favorito es el coche. Me encantó el coche. El coche de los Beatles. Me encantó el coche que iba subido en un altillo de pie, conduciendo de pie. Me encantó. Que dice, que yo no me di cuenta, pero dice Antonelli que en una de las escenas... Las caras sí cambian. Cambian las caras. No me fijé. ¿De los estos? De los sí, Beatles, de sí. los Beatles. En una como de asustados las... o algo. Sí, efectivamente. No. En plan asustados. Y me encanta, bueno, que se rompa el pantalón para que saquen los culos. Sí, eso es lo que se lo tenía apuntado también. Culos extraterrestres sería. De que se les abra más. Cuando se vuelven extraterrestres, que se les vea el culo. Y vayan ahí como unos gorilas o algo así. Posición gorila. Mi escena preferida es el cinturón. Yo creo que con eso no hace falta que diga más. Los problemas del cerebro y el cinturón. Ay, la mía la he devuelto a nacer. Digo, este tío no puede ser más repulsivo. Hay algunas cosas que comentábamos que luego en Tu madre se ha comido a mi perro, las vuelve a usar, como lo de disparar por medio de un cuerpo, ¿no? Lo de sacarla, sí. Porque son blanditos. Sí. Eso lo dice, que son ya blandos. Ves, tío, que le da con el coche y explotan, ¿sabes? Como, perdón. Y tripas. ¿Qué más tengo? Ah, bueno, la de Antonelli era la del brebaje, ¿no? Que estaba claro, la del vómito. Y luego le encanta. El vómito ese. Lo prueba y hace como... Me encanta, quiero Dios. Más. El asquito. Es lo que mola del gore. El... Pero es tan cutre que te ríes. La escena, final está muy guapa. Es la de la casa, ¿eh? Sí. La de la casa. Joder, hombre. La nave espacial, una casa. Sea. Me parece flipante. Más dinero del que a lo mejor podemos tener las tres juntas. Desde sí, luego. Segurísimo. Desde luego. No, yo te digo que seguro. Porque solo para comprar las vísceras y la carne que ha tenido que comprar, se tiene que gastar para... No son, es que tampoco no sé, no son vísceras, son... Sí, hombre, tía, si salen tripas todo el rato. Cada vez que da un marciano sale, bueno, metro alguna, de intestino ya, por las partes. Pero alguno parece como un mejunje estilo yogur de fresa o algo así. Hombre, es que el vómito, pero salen luego... muchos, cada vez que da un marciano las tripas, los intestinos, bueno, sí, y sí. Salían y se enganchaban en el coche y se enganchaban sí. En los árboles y tripas. Sí, el y vómito tripas. Luego parece... ¿Cómo se llamaba? Dandy Blue. Lo del... lo de... La yogur. Leche de pantera. Parecía leche de pantera. Qué pedos y, con la leche. Bueno, de destacar la banda sonora heavy metal. Claro, cuando sobre todo cuando sale Ozzy. En el coche cada es eso, cuando sale él le ponen el heavy. Y bueno, el cobrador este que también, que es un person. Ay, tía, cuando hago la mancha de que se ha cagado en el culo. Dios. Ese es un detalle ahí que lo detalle. Tienes que pillar en plan, ¡hostia, el culo! Pero una mancha muy chiquitita para haberse cagado. Es algo ahí extrañísimo. Se habrá tirado, hombre, un pedo. Es que era una manchita así. Vamos a ver. Y tanto Nelly, mira la mancha de que se acaba. Un pedo pinto. Lo ha denominado muy bien a la Celi. Pero una manchica así, y yo porque Antonelli lo dijo, si no ni me di cuenta. Yo iba a decir una cosa, pero no te la voy a decir. Eso es lo que se ve fuera, lo que hay dentro de él, eso tú no lo ves. Claro, ya, claro. Tío, pero aún así, yo porque me lo dijo Antonelli, si no ni me fijo la mancha del culo. Que también eso, que es verdad que a lo mejor se hace a ratos como pesada, ¿no? O sea, si no... Oye, nosotros estamos ahí de charleta. Hombre, estás de charleta, estás de risión, estás con bebida. Claro, entonces... pero es lo que decía, por ejemplo, Dani Reyes, que la volvió a ver y que, le resulta aburrida, pero a lo mejor te la pones tú en casa y empiezas, joder... Es que esas pelis son para reírte con gente, no para verlo solo. Yo no me veo a mí misma en mi casa, aparte porque yo luego me trago cada pedantada en mi casa. Yo en mi casa no me pongo gore. Yo en mi casa tampoco me pongo gore. Pero que yo no me veo sola, a lo mejor, poniéndome... Esta película. Hay pelis que son para ver en compañía. Claro, claro que sí. Y jajajiji, mira este, mira lo otro. Hombre, por supuesto, y más estas que se prestan a ello. Claro, claro. Es de festival, así, de festival. O sea, de ir unos cuantos ahí. Claro. Palomita, no sé qué, jajajiji. Hacer comentarios, de esto de que se hablan. Al igual a la inversa. Pues lógicamente ponerse remando al viento con 10 personas ahí, pues mal. No. Mal. Por cierto, qué decepción de peli. Sí. Yo la vi hace 1000 años, sí, porque sí, claro, sí. La vi porque tengo que decir que yo me esperaba muchísimo más. Me esperaba muchísimo más porque yo también tenía ese recuerdo y no. No, y porque a mí todo el mundo me había hablado de ella y cuando la vi fue como. Pero sale el inglés este, ¿no? El asqueroso Hugh Grant. Eso, el Hugh Grant. Y yo, pues, no es muy santo. Y no pega como Lord Byron ni de coña, es para pegar una mano. No pega como Lord Byron, no pega nada. Me la hicieron ver porque en mi instituto era muy guay y hacían la semana del cine. Yo vi La Regenta. Y no se ponían pelis pero que tuviesen que ver todo. Con, por ejemplo, con esto era por literatura. Claro, claro. Luego vimos también una muy buena que es la de Fahrenheit. Los grados a los que me remando al viento por el tema de literatura me parece un craso error. Fíjate lo que te digo, sí, pero no. Es que lo que no nos ponían eran pelis. Mira, la que me pusieron a mí, La Regenta, esa sí. Pues a mí no me ponía ninguna, no, solo cuando llovía en el patio dentro del laberinto, que creo que la vi 200 veces. Y El Perro del Hortelano también. No, pero que eso era la semana del cine, que era cultural, ¿sabes? Y teníamos, cada curso veía unas pelis, ¿sabes? Entonces nosotros nos ponían en plan las que elegían pues para... Pues Remando al Viento me decepcionó. No sé qué, pero es que, por ejemplo, veíamos también la de Barrio esa, porque y venía luego las Tor. ¿Qué dices? Bueno, ese todo no lo hacían, no hacían con los libros. Cristo Cabezas era compañero de hockey de mi hermano. Madre cantaba en un grupo que se llamaba Chispas o algo así. Hostia. Que era Chispas. Como de niño, como infantil. Y en los vestuarios les cantaba a mi hermano y estos. Contando. El Críspulo Cabezas luego se hizo famoso con la peli esa, pero yo no lo he vuelto a ver en más. Pero que yo me acuerdo del Críspulo porque yo iba... ¿Críspulo? Claro, ¿Críspulo? Críspulo Cabezas se llama. Joder, el de Barrio. Es que no había oído en la vida ese nombre, Críspulo. Sí, hombre, ese chaval, pero hizo alguna más. Ese chaval hizo alguna más. Sí, pero bueno, eso, que mi hermano era muy colado y tal, y jugaba al hockey con mi hermano. Y luego lo gracioso es que en los vestuarios siempre les cantaba. En el Instituto Barrio. Porque luego venía el pibe este y contaba, pues yo qué sé. ¿Pero qué cultura hay ahí? No, no es que cultura, era. Pues de pena, ¿no? De pena, de la vida. De la vida chunga. De la vida chunga también un poco surrealista, he de decir. Y es que pero no bueno, como que enseñaran algo, yo que sé. Creo que pusieron esa, pero bueno. También la del Bola, esa. Dios. Eso sale a Luche. Sí. En el Bola. Todo el mundo me lo ha dicho, no lo he visto. Pues en la de Barrio esa, pues el Críspulo Cabezas cantaba. Probablemente no te acuerdas nada. Chicos y chicas, con más suerte, no sé, y así. O sea, era como oye, que pues cantaban... Oye, pues la canción, ¿no? Cantaban un grupo de infantil y eran como varios, ¿sabes? Como parchis y así. Sí, pero más ahí como... Sí. Yo ya una mierda, ya. Vamos. Ya me imagino. ¿Y? Bueno, no digo nada. ¿De qué íbamos a hablar entonces? Del tráiler. El tráiler, venga. Venga, vamos a poner el tráiler. ¡Ja, ja, ja! trouble. Good word. Right, we're on our way. Gonna do if we spotted Frank. Hey Frank! Jeez, that reel took hit. Here, response. Whoa, whoa, whoa. Down. You go on. I'm gonna go back and stop those blood. Wankers. God, sorry, guys, put that thing down. Let's get in there and hit the leader. Venga, empezamos ya con la música, que si no, no paramos. Pues nos vamos a Los Blondones, al 77 también. Sigo con la misma temática. Y bueno, pues sonido post-punk, pero del 77. Vamos a escuchar a Wire. La canción se llama Pink Flag, es del 77, relanzada en el 2009. Y yo no tenía conocimiento de este grupo. Y qué bonito es aprender. We'll be right back. Chimpón. Pues yo voy a poner ahora Gabinete Caligari. ¿Cómo? Solo me gusta el primer. Solo me gusta el primer disco, así que es el primer disco. Y voy a poner la canción Sombras Negras. ¿Cuándo eran nazis? Cuando eran nazis. Por el single de la salía. Bueno, que ahí va. Que tengo, que he puesto rebajas en la web www.records.es. Bueno, lo que más he puesto rebajas son las camisetas y las chorradas. Los discos, pues solo lo de Bowery, y lo he bajado un euro o así, porque tampoco de 5 euros no puedo bajar, no más, bajar pues, más, ¿no? 4 euros un single, yo que sé, tampoco. Tú mírame mis las cositas estas que hemos estado hablando. Vale. Y vamos a ver. Coño, que ya. Siguiente, sigo con mi homenaje a mi gatita. Y es un grupo que no sé si he puesto, que es posible, pero lo he mirado, no he visto nada. Que es posible que a lo mejor lo pusiera el primer programa, pero no estoy segura. Se llaman Anorexia, un grupo inglés, así rollo Kill by Dead, bastante raro, que solo tienen un single. Bueno, espero que se lo sea. O me lo invento, yo qué sé, creo que solo. Creo que solo tienen el single, que es del 80, que se llama Rapids in the Park. Y canta una voz femenina, una chica. Y vamos a oír Pets, que es mascotas. Porque no gustan las mascotas, joder. No gustan las mascotas, así que Pets de Anorexia. The bed, all the doors, all the pets. para acabar con mi selección de hoy, pues continúo con post-punk, sí, podríamos denominarlo así, porque bueno, este grupo tiene etiquetas a gogo y bueno, también hablé ayer con mi amigo Adán de ellos, hablo de Suicide y bueno, son americanos, bueno, y pues, es que estos ya son más conocidos y activos desde los 70, digamos mediados, de manera intermitente. Y bueno, pues vamos a escuchar, sin ir más lejos, una canción de su primer álbum del 77 que se llama Ghost Rider. Porque en realidad, si el punk no estaba todavía, ¿sabes? Ya, pero es que el sonido, escucha el sonido es. Ya. Suena post. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, he's looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep, he's blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, beep, he's screaming the truth. America, America is killing its youth. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que yo pongo lo que me da la gana. Que sí, que sí, que eso. Pero que bien, que bueno, me ha durado mucho. Pues yo voy a poner ahora Alpha Bill, los de aquí. Y voy a poner la canción que se llama De Máscaras y Enigmas. Dejó traslucir la más mínima emoción. Conciertos, ¿cuándo? ¿Yo? ¿Lo mío? Sí, dilo tú. Lo mío. Yo, el día de Reyes, jueves. Es decir, jueves, noche, misión. Pues no sé cómo vamos a llamar la fiesta porque me lo han dicho hoy. Fiesta de Reyes. Fiesta de Reyes oscura. Y yo de sorpresa a trabajar el día siguiente. Ay, Gloria. Y el sábado. Madre mía. Pues a precio de puta. A precio de puta, que quiere decir lo mismo que cobro siempre. A precio de puta reputa. De puta de calle, de puta reputa. Un completo por 30 pavos, es que es así. Madre mía. Es que me pagan más que a eso. A lo que hemos quedado. Bueno, que pincho el. Soy ya surrealista. Si me digo a puta, solo gano más. De a lo mejor, Glory todo a lo mejor, puta de lujo, pero me voy a hacer el monte a pasar. Sí, sí, pero quiero decir que a lo mejor tú no podías, yo qué sé, Glory, solo quiero de conversación a lo Madame mejor. Glory y su chica, yo ya lo tengo pensado. Claro. Todo. Que bueno, que eso, que pincho el jueves en el Mission Klein en Palma 31 y que pues que voy a poner pues lo que pongo habitualmente para que bailéis. No, ese mismo jueves en el Rock Palace hay Noche de Greencore. Que no está el Repulsive. No sé, tengo Repulsive, pero no en Repulsive. Y unos Kate Moss. ¿Kate Moss? Pero Kate Moss, ¿sabes? El Moss, el baile ese. El baile sí. Ese Kate del Mosh. Molinillo, esas mierdas. El molinillo. A mí me gusta el molinillo ese. A mí no, nada. Yo pero quiero bailar el molinillo y volar. Luego, el viernes 6 tocan Aulladores, que es de punk rock. Ah, por cierto, decir que también que no estuvo mal el concierto de rock. Bueno, a mí, por ejemplo, de What's Happening no me mola porque es instrumental y tal. Pero tocaron un grupo que hace cientos versiones de los Clash. Así, y que es, canta este hombre que es así guiri, que se llama Mikey. ¿No lo conocéis? Que va a los conciertos de punk 77. No. Así, rubito. Yo sí le conozco. ¿Sí, no? que pues es el cantante del grupo que se llama Clover. Rubio, con ojos azules. Sí. Yo no sé quién es. Sí, sé quién es. Pues ese era el cantante. Y claro, pues cantaba... El cantantista, en English Pit English. En English Pit English y sin acento Spanish. Claro, es que eso está venido. Lo que pasa es que, bueno, a mí los Clash pues ya me... Hombre, es que los Clash están revenidos, sí, ya un poco, tío. ¿No? Sí. Digo yo. Pobre Joey Strummer, ¿no? Pobre Joey Strummer, que murió de... Pero no sé... Yo el otro día, pero hace... El otro día, pero ya hace tiempo. El otro el día, año pero se ha ido hace 10 años, era el décimo aniversario de su muerte, que era un hippie, joder. Que era un hippie y que no valía para nada, que no flipéis tantos con el Joey Strummer. Y era del demonice. Subida de pan, subida de pan, subida de pan. Venga, verdad, no voy a decir nada. No flipéis tanto con el Joey Strummer. Sí, hombre, suéltate, di lo que quieras. Hombre, que no flipéis. Mira, pasa como con todo, ¿no? Como el Ian Curtis, ¿no? Te lees el de... Cuidado. No, pero te lees el libro de la mujer y dices, menudo mongólico que era. No, vamos a ver, la mujer es una mujer despechada, que no sabía su puto Manchester, bueno, pero tenía que originario ser, y que me parece una vergüenza brutal que tenga que contar hasta cómo se lo montaban en la puta cama. Me parece patético para vender 10 años después. Eso es lo que pienso yo de Deborah Curtis. Vale. Bueno, pero que no quita que sería un, que era un especialito rarito. Pero es que eso no le importa a nadie, la música está ahí y ya, lo demás ya, a ya. Nadie le importa. Ya, pero aguántale, claro. Uf, no te jodes. ¿Yo? Pero... Pues muy dada soy, aguantar a tarados. Eso me da muy pero bien. Pero digo que, o sea, es eso, es el documental también del Joey Strummer y de madre mía. Bueno, claro, es que... No era amigo de sus amigos. Que los músicos muy mal. No era amigo de sus que amigos. Que los músicos muy mal. Que sí, vamos, te vendía por un saco patata. Y que luego, en plan... yo a mis amigos hippies ya no les saludo, que no soy punky. Es que esas cosas así. Pasan, esas bueno, cosas pasan. Que no todo el mundo atrás. Es como Johnny Rotten. Que Looking for el sábado, eso ya lo he dicho. Sábado 7, Looking for Answer, Sudor, Push. Es que parece Sudor, Push. Y yo qué sé, y Anís. Sudor, Push y Anís. Sudor es un grupo, Push otro y... Grinsen, y los anisetes. Grinsen, Stuff Relish. Punk y Grimcore por 5 euros. Lo otro es gratis, lo de los aulladores, que no sé si lo he aulladores. Dicho. Todo es en Rock Palace, ¿vale? Luego ya, es el sábado 14, que es lo que ya comenté la semana anterior, que es el Menudo Fest, que es de 12 a 1 por la mañana. ¡Los niños! Es acerquemos a los niños al rock. Y tocará Juana Chicharros y Cobras Púrpura. Yo voy con mi amigo Bebé Gael. Es gratis y luego ese mismo día, pero por la night. Ah, no, he dicho de 12 a 13, no, de 12 a 14. Dos horicas. De la morning. Sí. Y luego esa noche pincho en el garaje. Volvemos al garaje sónico. De la hora, del tío. Rochón. Bueno, yo el otro día estuve con el Antonelli ahí. Sí. Ya, yo no, tío, porque entre semana no puedo. Pasarlo bien. Lo pasemos bien. Sí. Y nada, vamos ya con mi último. Me cago en los putos hippies de los cojones, tía. Oigo más la música de ellos de arriba que a nosotras. Creo que tío. No se oiga porque es que es puta. Es que cuando os calláis, están poniendo los Strangles, no mojiros, no puedo decir que esté mal. ¿Perdona? Sí. Ahora sí que voy a pero... subir y voy a acabar con esa fiesta. Pero me cago en su puta ¿perdona? Vida. ¿Perdona? Sí, porque se oye más eso que a vosotras. Cuando os calláis, lo oigo que te cagas. Sí, es me verdad, estáis sí. viendo las putas sangre. Es verdad. Dios. Bueno. No sé si habrá la gente algo, pero bueno. El último grupo... Yo no subo con el litro vacío. El último grupo relacionado también con las mascotas son los Mother Pets, las mascotas modernas, que les vi en directo en el Burly, por cierto, y había 4 gatos. Y bueno, son chicos muy jóvenes haciendo un punk con energía. Como debe ser. Como debe ser, hombre, por supuesto. De esta gente que dice, hostias, que lo dan todo y que te transmiten, ¿no? Y son de Berlín, alemanes, y tengo yo una camiseta que gusta muy, bueno, le gusta muy mucho. Muy bonita, me gusta que a mí. Es un monete comiéndose un pájaro. El monito, me gusta a mí. Y vamos a oír Alert Alert de su single Killing Song for Rotten People. Bueno, pues ale. Chao. De Pitras, del año pasado, de 2000, no, de hace 2 años, 2010, ¿vale? Así que bueno, chavales, que que os empecé bien el año, que yo no, pero ya empecé, ya irá mejor. Ya irá mejor, por supuesto, Araceli. ¿Que os toque el niño o...? A mí poco me va a tocar. El niño que no me toque. Mejor dicho. Quítamelo, sí. Quítamelo. Vale, y que me cago en los hippies. Y que yo Stramer era un hippie. Y ahora tengo yo que decir. Y ahora mismo, después de decirme que tengo, después de estar escuchando ese tema ahí. Putos hippies. Putos hippies. Vale, pues os costas por ahí, sí. Saludos. Chao.